wanted by the rich and the poor. More and more, you just can't reject it. You're the junkie, and I inject it into your bloodstream. It's like a bad dream. Money's the fiend. Do you know what I mean? Cash, Money Talks. Comenzando otra hora de Mañanas Veracruz. La canción es con Adventures of Stevie B. Son las 9 de la mañana y 6 minutos. La fiesta oficial de Halloween será el domingo 31 de octubre, concierto con Rebobinados, la banda oficial de Veracruz, Aterciopelados con Andrea Echeverry y Kraken con Roxana. Premiaremos al mejor disfraz. Centro de eventos Prestige. Info y reservas en el 310-506-0144. No te quedes sin vivir este evento, vívelo para contarlo. La boletería general la consiguen en Pradera Sushi Bar, en la Pradera Dos Quebradas, calle 21, número 19118. Teléfono 317-464-4435. Halloween. Con los de Veracruz, domingo 31 de octubre en Prestige. Bueno, vamos a ver un oyente que haya sido bien atento a un conteo que hicimos hace un rato. Reseñamos las 5 canciones más importantes en Billboard un 19 de octubre. ¿Cuál fue la número 1 en ese año? No les voy a decir el año, se los digo después, porque ya se los dije. ¿Cuál fue la canción número 1? Un oyente que pueda ir, que viva preferencialmente en el eje cafetero, que no haya ganado. Nos escribe en el WhatsApp. Y el primero se va, invitado por Veracruz, al evento oficial de Halloween. Dale un nuevo aliento a tu día escuchando Las Mañanas Veracruz. Más música y menos bla, bla, bla. Para que empieces más relajado una nueva jornada. Don't you want me? Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel alright? You don't you want me? Don't you need my time? Don't you need me? Don't you feel alright? We'll be right back. Hands, no chance, no chance. Don't you know, Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Son los alemanes Alphaville con la canción Sounds Like a Melody. 9 de la mañana, 21 minutos. Felicitaciones a Carlos Fernando Ateortúa. Fue el primer oyente que escribió. A nuestro WhatsApp 322-268-1212, comentándonos que la canción que fue número uno que presentamos en un mini conteo que hicimos hace un rato era esta.

venimos para quedarnos. Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Sintonízanos en 91.1. Y escúchanos también en www.veracruzestereo.com. My friend.